ejemplo, a 2 cuadras de la casa, que fue a la verdulería a comprar. Entonces le damos esa utilidad y es bastante exacta. Es decir, uno la baja y uno cuando conecta y la otra, la persona que uno quiere mirar, la puede ubicar directamente donde está en ese momento. Claro. Pregunta entonces, básica, si llega a pasar algo, digamos, que uno no ubica a la persona, al familiar mayor, porque en realidad nosotros lo que estamos recomendando es para las personas mayores. Mi suegra tiene 82 años, y que le puede pasar a cualquiera de los que no está escuchando, que tiene a la mamá sola y uno tiene familia y está preocupado porque la mamá vive sola y quiere saber por dónde anda. Bueno, entonces, si llega a pasar algo, que uno le pega un llamado y no responde, 2 llamados y no responde, uno se fija en el celular y dice, bueno, está en tal calle, a tal altura, en tal lugar, entonces sé dónde puedo estar, me dirijo a ese lugar y bueno, ahí la voy a encontrar, o a la vuelta, puede haberse movido un poco, pero ya uno tiene un rango donde ir a buscarla. Entonces es una aplicación que encontré que es muy útil para el que puede estar pasando por algún problema, que tiene un familiar mayor o algo así. Y para activarla, por ejemplo, vamos. Es gratis. Gratis, uno la baja. Tienda Play. Claro, sí, en el Play Store uno la baja, se llama Life 360, la baja, la instala y el mismo programita, la misma aplicación hace todo. Hace la invitación a otro celular. Entonces lo que tienen que hacer es elegir a quién quiero invitar. A quién quieren enviar la aplicación y en la otra persona lo descarga y queda funcionando. Y a la vez. Y uno se conecta. Y uno va viendo los movimientos donde está. A la vez necesita de la aprobación y autorización de la otra persona. Claro, es que cualquiera puede saber dónde está. Por supuesto, digamos. Uno lo que hace es para monitorear a la otra persona. Eso lo haces tú, pero bueno. Y la pregunta que te iba a hacer, porque generalmente es la pregunta que te haría cualquier joven, es ¿qué espacio me ocupa? ¿Qué capacidad? No ocupa espacio, nada. Y es en tiempo real, digamos. Recién antes de empezar el programa, yo se lo mostré acá a Cachito y vimos de que marca la dirección de la casa de Cachito, donde estamos. Y bueno, es automático, digamos. Uno ahí sabe dónde uno está ubicado, digamos. No, aparte marcaba con el número y todo. Marcaba la calle, es un localizador. Me faltó poner segundo piso. Yo lo que encontré que para el problema justo que estábamos pasando con mi señora, digamos, encontramos la solución, digamos, para saber dónde puede estar ubicado. Entonces, un buen respaldo. Es un buen respaldo y todos podemos estar, porque mi mamá tiene 80 años, la de mucha gente puede tener cierta edad grande y uno está preocupado porque viven sola, porque salen, porque uno cuando, no la puede esa ubicar. Esa es la pregunta. ¿Cómo en cualquier lado? ¿Lo tengo que activar? Si yo salgo de mi casa, ¿lo tengo que activar? Está activado. Vos lo dejás activado porque funciona. Se activa la parte de GPS, se activa la parte también de internet. Lo que hay que hacer es no desactivarlo en todo caso. Claro. Y el GPS, vos lo tenés que tener activado porque viste que hay Hay que activarlo todo. El mismo programita te dice lo que tenés que activar. Te dice cuando sale de la casa, porque si vos le grabaste la dirección que esa es la casa, te dice tal persona llegó a la casa, salió de la casa, ¿sí? Hasta se puede configurar varias cosas, varias direcciones fijas para decir llegó a casa, salió de casa. Hasta se puede configurar que te envíe un mail, si querés. Y te van llegando mail de los movimientos. Y los movimientos, te va diciendo. Salió. Viste que, por ejemplo, se puede hacer con los vuelos, que vos te metés y te va diciendo en qué claro. Tramo. Bueno, esto es lo mismo. Esa es la parte buena de esta aplicación, que ya les repito, se llama Life 360. Y bueno, lo que hablábamos antes, digamos, ¿cuál es la mala utilización? Bueno, el que tiene un amante y todo eso, bueno, esta aplicación puede ser riesgosa, digamos. Pero no es para lo que nosotros la estamos recomendando, ¿no? Y no te vas a poner una tribuna. Se las recomiendo para eso. Digamos que son muy cool, hasta le podés colgar un celular al perrito, si se, claro, se pierde. Digamos. Claro, también. ¿Eh? Así que se las recomiendo, les repito, se llama Life 360, es gratuita, funciona muy bien, la he probado y bueno, cualquier consulta. Yo creo que está buena y que diste una buena idea y que la van a usar para otra cosa. ¿A usted le parece? ¿Te le parece? Bueno, pero bueno, esperemos que no. Es muy buena idea. Esperemos que no. Tenemos música. ¿Qué tenemos? José Carlos? Sabía, ¿eh? ¿Sí? José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó de un cacho y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar, para que se la juegue entero. Es una nota. Ahí está, entonces, de la Vela Puerca, José Sabía, lo pidió Agustín García. Bien, bien Agustín, muy bien, bien con la música uruguaya, me gusta. Pastorini, ¿cómo va la paella? Está poniendo eso, los mejillones. Lo veo ahí con, metiendo mano. Me gusta la Vela Puerca, ¿qué usted? Maravillosamente bien. ¿En qué etapa está? Estamos en una etapa, todavía no estamos haciendo tiempo un poquito, en 10, 15 minutos ya voy a echar el arroz. ¿Y el arroz con pollo cómo viene? ¿Eh? ¿Y el arroz con pollo? Perfecto. Porque estás, estás jugando dos puntas hoy. Hoy estoy haciendo, juego de 8, de 4 y de win derecho. Le gusta... me nombraste tres que es de la misma punta. Claro. 4, 8 y 7. De derecho, la izquierda. Entonces, que haber dicho 7 y de 11. La izquierda la usa para caminar, no la uso y a veces. Para caminar, cacho. Y a veces. Yo te iba a dos puntas. Me hace la de nada. Sí. Mi maestro, Carlos Timoteo Grigol, decía que si una vez le preguntó, no sé, no me acuerdo si fue Adrián Paez, a quien fue que venía recurrentemente a ver las prácticas y teníamos una buena relación, le preguntó cómo andaba yo, qué sé yo, y dice, ¿y huevo? Si se pone una media de cada color, se caga patada. Claro, es verdad, no mentía. Verdad, verdad. Y no mentía. No mentía, era así a la verdad. Es más, yo tengo anécdotas, ¿no? Le puedo contar que lo iba a buscar a Pastorini y por ahí salíamos juntos, qué sé yo. Y cuando llegábamos a algún lugar de ambiente de fútbol donde lo conocían, cuando llegaba y él iba a saludar con un beso, se agarraba las canillas. Sí, se ponía canillera para saludarme. Claro, así que bueno. El tipo pegaba. El tipo pegaba. Un poquito. Un con el fútbol, ¿cómo andaba, Pastorini? ¿Qué me cuenta de Bausa? Que me decían que no, que sí. El chiqui. De Bausa ya no igual mucho. Que el país, ¿no? De la AFA no. Igual que el país. Sí, por supuesto. De, no hay mucho para hablar. Da la impresión de que va a ser San Paoli. Dicen por lo que sí. Parece, ¿no? Ahora, una carta, verdad, una carta salida, muy fuerte de. La salida de Bausa a mí, la verdad, me cayó muy mal. De la forma. Muy desagradable. ¿Cómo se desagradable? Además, la falta de seriedad. Claro. Más allá de lo malo que era el juego de Bausa. Y por otro lado, también estás metiéndote en un contrato que está vigente. Que... No, pero ojo que dicen que hay una cláusula. Sí, hay una cláusula para. No, arreglaron que le van a pagar. Hay una le están pagando. A Martino. A Martino, ahora le están pagando a Bausa. Le estamos pagando. Bueno, le estamos pagando. Bueno, y ahora le van a pagar también a San Paolo o al que sea. Sí, bueno, le estamos Carlos, pagando. ¿Cuánta plata? La pregunta es, y yo no creo que pase porque es Argentina y yo creo que clasifica al Mundial. ¿Qué pasa si pierde 3 partidos y no clasifica ni siquiera para el repechaje? Digo, San Paolo afuera. Y hay que pagar. Y hay que pagarle también. No, claro, no, o lo vas a dejar de, bueno, si pierde la para mí no va a existir eso. No va a existir. Está bien, mira, pero por Messi. No porque porque aparte no la, FIFA no va, la FIFA no le va a convenir que, sí, que Argentina el Mundial no lo va a jugar. No, no le va a convenir, pero tenés que hacer los goles para ganar los partidos. Pero te lo van a hacer. Te voy a contar una anécdota muy breve. Mirá, Chicago-Boca, ¿sí? Ascenso de Chicago en el 81, año 82. El árbitro era, creo que Teodoro Nitti. Ay, gran Teodoro Nitti. Que era hincha de Chicago. Sí. Ferretería de Cachonitti, sigue estando en el barrio. Mi viejo... Es amigo de toda la vida del hermano de... De Cachonitti. De Cachonitti. Este es Teodoro Nitti. Es amigo de Cachonitti. Bueno, entonces un dirigente de Chicago, que le decían el Tarta, imagínense por qué, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Decía, ya está arreglado, nos va a cobrar un penal. Claro, porque Chicago le gana a Boca en ese año, si no te cobraron un penal y lo hacía, no había mucha posibilidad, estaba complicado. Entonces, siempre quedó como una... como esas historias de barrio que nunca sabés si son reales o no, pero son lindas contarles y son anécdotas que quedan para que incluso para ponerle un libro del club, ¿viste? Mitos. Entonces él decía, claro, que había arreglado con Nitti y que le iba a cobrar un penal a Chicago. Entonces, ¿qué cuenta un poco esta anécdota? Que no le cobró nunca un penal a Chicago, que ganó Boca el partido, y que después le va a recriminar. Romero, el dirigente de Chicago, le va a recriminar a Nitti. Dice, no me cobraste el penal. Entonces le dice, si no entraron nunca al área, claro. ¿Dónde crees que te cobre el penal? ¿En la mitad de la cancha? Entonces, es una anécdota. Claro, sí, obvio. Pero, digo, pinta un poco esto. La FIFA puede querer que vos estés en el Mundial como Argentina, estés en el Mundial. Espero, joder, tiene que hacer el gol. Sí, pero convengamos que un repechaje entre Argentina y Australia o Nueva Zelanda. Está bien, pero tenés que entrar al repechaje. Pero está bien, Carlos, el repechaje y cerca de no estar. Al repechaje. Yo creo que entra. A ver, yo pienso que Argentina clasifica. Digo, seguro. Digo, en la hipótesis de que no clasifique. Con San Paoli al frente. San Paoli se tiene que ir. Sí, obvio. Se pero escúchame, el tema es que jugamos mal, nos somos horribles, ¿me entendés? Tenemos tipos que agarran la pelota y ponen definir. Puedes decir que con San Paoli van a querer jugar. Yo creo que sí. ¿Van, porque, a, correr, van a correr más? Que, no sé. Porque o van a saber que, a qué juegan, por eso, entonces por ahí van a correr más. Yo sostengo que el problema sigue estando en los jugadores. O sea, sí. Y obvio que están los jugadores, ¿eh? Obvio. Está bien, hecho, pero con los planteos de Bausa no se puede jugar al fútbol con ese tipo bueno, de bueno, claro. Encima, ese es el problema. Que Bausa planteaba algo. Está bien, lo que pasa es que volvemos a lo mismo que pasa a veces en la política a nivel nacional. Vamos de un proyecto a otro. ¿Estamos de acuerdo? Salimos de Martino, nos fuimos a Bausa, que no tiene nada que ver. No, pero tenemos además, el problema no, es que no hay un proyecto de fútbol, Pastorini. ¿Cómo puede ser la disyuntiva? ¿Cómo puede estar entre San Paoli y Simeone? Si juegan a cosas totalmente bueno, distintas. ¿Sabes qué pasa, Cacho? Yo sí, juegan a dos cosas distintas. Es que buscan personalidad. Yo creo que el tema es que están buscando pero los personalidad. Dos tienen personalidad. Yo creo que San Paoli es un tipo con gran personalidad. Mirá que no llegó a jugar profesionalmente. Yo no digo que no, yo te pregunto. No jugó profesionalmente y la verdad que los logros que ha tenido son maravillosos. Después, el Cholo ha sido un excelente jugador y los logros que está ha tenido bien. También profesionalmente. Yo, a ver, vos en tu trabajo. Sí. Vos haces una demolición, tenés que estar con la malla y le das las paredes. Si un yo día no, tenés que Cacho. Hacer. No, tenés a las personas que lo hacen. Si vos tenés que hacer un día un revoque fino, ¿llamás al del martillo neumático? No, porque te lo va a tirar abajo. No, la cosa no se digo, la otra. Si Simeone juega de esta manera, vos juegas siempre de esta manera. Es lo que sabe jugar. El martillo neumático también es el que me saca perfectamente las aberturas para entregarlas a quien se las ha vendido. Pero por ahí no sabe revocar, digo. Bueno, ustedes digo, saben. Simeone siempre juega lo mismo. Sí, sí. El fuerte de él es que en planteles con una escasa jerarquía, sí, te logras, le saca oro a las piedras. Como puede ser la virtud que tuvo Bianchi, por ejemplo. También. Donde Bianchi, en general, o sea, privilegia un sistema de juego a las cualidades técnicas que pueden tener. Sí, pero además, pero Bausa también tiene ese estilo de privilegiar el sistema de juego. El tema es que es un sistema de juego de un equipo que juega retrasado, que apuesta al contragolpe y que no sienten la mayoría de los jugadores que están en la selección. Claro, el tema ese está es ahí, el problema, el, digo. El tema, entonces, está ahí. Vos ponés a Simeone, va a jugar de esa manera. Bueno, pero tendría que poner los jugadores que se adapten al sistema. Probablemente con más agresividad. Bueno, sabemos que de con dónde Bausa sale Sampaoli. Sabemos que es otra escuela. Es otra escuela. Pero es yo no critico ni a Simeone ni a Sampaoli. Digo, la elección, ¿cómo puede estar entre? La elección puede estar entre Bielsa y Sampaoli. Puede estar Nelson Vivas, aunque hasta ahora nunca le salió. No, Nelson Vivas, no. Claudio Vivas. Claudio. Digo. Y nombrame algunos que jueguen parecido. Entre Bausa, Simeone y hasta Caruso Lombardi, te voy a poner, que sería una vergüenza para mí que dirija Argentina. A ver. Pero no puede estar entre una punta y la otra. Porque entonces, sí, ¿cuál es el modelo de fútbol que quiere la Argentina? Pero a veces uno se agarra del modelo de juego, ¿no? Pero lo ideal para un técnico sería poder sacar las mejores aptitudes de un grupo de jugadores. Y eso volcarlo a un estilo de juego. Eso es el cassette. Bueno, los técnicos tienen su estilo y tratan de amoldar a los jugadores ese estilo. Eso de que arman un estilo de acuerdo a los jugadores, eso es falso. No existe, nunca lo vi hacer a ningún técnico. Los técnicos juegan con su libro y tratan de convencer a los jugadores de ese libreto. Cuando los convencen, la cosa funciona. Si no los convencen, es complicado. Los jugadores también saben que para determinado modelo futbolístico tienen que hacer un sacrificio físico mucho más grande. Algunos están más dispuestos, otros menos dispuestos. Y hay que ver si estos jugadores están dispuestos al sistema de. O si pueden, no solo si están dispuestos. Por ahí no lo sienten, ¿viste? Pero también para Sampaoli van a tener que correr mucho. Sí, porque es un sistema ofensivo en el que hay que correr mucho para recuperar la pelota. Es un sistema parecido, era igual a. De mucha presión, de Bielsa. Es el sistema del de Bielsa. Claro, sí, es un Bielsa lavado. Mucha presión arriba y bueno, es un Bielsa para lavado. Eso tenés Bielsa que lograr. Lo en el Mundial, pero en las Olimpiadas fue perfecto lo de Bielsa. Creo que por supuesto, espectacular. Fue perfecto. Fabuloso. Lo que decía Carlos, te digo, estuve viéndolo al Sevilla y tenés que correr, ojo. Por eso, ¿y quién va a correr? Bueno. La pregunta es, ¿podés jugar con Agüero? ¿Con Sampaoli? No. ¿Juega Agüero? Yo creo que hay jugadores no porque no es independiente, ¿Juega Agüero con Sampaoli? ¿Puedes jugar con Agüero? Y bueno, me sacaste, sin embargo, sí puede jugar. Me sacaste el argumento más importante. No. Sin embargo, sí puede jugar Higuaín, porque Higuaín se mata en la cancha. Higuaín sí puede jugar. Te puede gustar, te puede no gustar. También puedes aprovechar. Hoy tenés para aprovechar, por ejemplo. Mascherano puede jugar. El momento que está pasando Bou. Mascherano puede jugar de el central. Momento que está pasando Bou es para jugar en la selección, viejo. Sí, obvio. Sí, nosotros tenemos a Nekekaur también. Sí. Icardi pide pista, diría el doctor, ¿no? Bien. Icardi pide pista. Para la pregunta, ¿en Vélez hay alguno ahí? En Vélez no puede jugar nadie, no puede jugar en Vélez. No, es tristísimo lo de Vélez, pero... Pero tenían un par en el juvenil. No, hay, pero Vélez, yo creo que está pasando un poco lo de la selección. Hay tres o cuatro tipos que son los que manejan el equipo y se hace lo que quieren ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Quemamos técnico. No porque De Felipe sea un fenómeno, no sé si me gusta, yo creo que no me gusta De Felipe. A mí me gusta De Felipe. Bueno. Lo que pasa es que es un técnico para defender una situación, por ahí no es un técnico para salir a buscar algo más importante. No. Claro, bueno, pero es que no está logrando defender la situación en tu... Por eso yo creo que no le están respondiendo. Es más, lo veo abatido, el domingo lo vi abatido. El tipo... le vi la cara cuando le erran a la pelota. Escuchame, claro. Pero a mí me gusta porque es un tipo serio. Sí, está perfecto, está todo bien. No da, tal vez le está yendo mal, yo qué sé. Pero no es mal tipo, no me parece un ladrón, digamos. No. Un charlatán, no me parece un charlatán. Además, en general le ha ido bien. Me parece tipo laburador, sí, serio. Lo que pasa es fundamental lo que decía Carlos. Vos tenés que convencer al equipo y el equipo te tiene que responder. Si no, vos le podés hacer y decir... y no pasa nada. Porque sí, es lo que seguro. Está pasando. Igual yo creo que él tiene errores, ¿me entendés? Nasuti y Cubero juntos no pueden jugar. O juega uno o juega el otro, si no hacemos una carreta. Ahora, vos me decís, no tengo a otro, y bueno, ponemos a Cubero y a Nasuti, que peguemos patada, ¿qué va a hacer? No queda otra. Pero la realidad es que hay que convencer al jugador y el jugador se tiene que adaptar no, a tu estilo. Tema es con Sampaoli. Que los demás experiencias están fallando. Ese es el problema. Con Sampaoli va a haber varios que me parece que van a tener que ponerse no, en caja. Para mí no corren. Muchos no corren. Muchos no corren porque no da el sistema. Yo creo que a veces los técnicos también son presionados por el medio, por el contexto. A mí me preocupa más que los que tomaron la AFA ahora no les veo por qué vamos a buscar a Sampaoli. A mí no me disgusta, pero digo, ¿por qué motivo salimos de raje a porque, buscar a este tipo como por, si fuera el Salvador el que... No, porque fue, yo digo. Creo que fue, además de Bauza... ¿Qué evaluamos? ¿Por qué no evaluamos a Sampaoli y evaluamos a Gallardo? ¿Por qué no ponemos el millón y pico y decirle a River, mirá, te pedimos disculpas y sacamos a Gallardo de River y le damos un millón de lo que hay que pagarle pero, a River? Pero ahí está, yo no le he visto a Gallardo un esquema de juego demasiado... Pero si, concreto sí, y continuo. Sí, pero bueno. Pero, sí, ahí sí se ve que es motivador y demás, pero no le he visto un planteo. Pero bueno, tampoco. Pero ¿por qué no lo evaluamos también? Le veo más, si querés, le veo más estrategia al mellizo sí. que a Gallardo, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé. Acá el que ha demostrado interés. Almirón, además de Lanús. Almirón es otro. El que ha demostrado interés ¿por qué no fue Sampaoli. No, ¿sabés qué es lo que pasa acá? Vos como dirigente, podés tomar decisiones que pongan en riesgo tu pellejo o la del otro. Entonces, cuando vos convocás a un técnico, como en este caso, como Sampaoli, que está en el candelero y demás, si le va mal, le va mal a Sampaoli. No le va mal al Chiquitapia o a la AFA. ¿Tá? Entonces, eso pasa mucho en los clubes. Generalmente cuando sí, ponen se técnicos sacan propios, la presión de encima. Se saca la presión. Y la gente que crea este es el capo. Si le va mal, le va mal al tipo. Yo traje al mejor que había. Ahora, vos ponés a Gallardo, que todavía no salió internacionalmente a dirigir en ningún lado, o ponés a Almirón, imaginate Almirón el de Lanús. Almirón se va a Independiente, con gente diciendo que jugaba muy bien pero que no ganaba, va a Lanús, logra hacer lo mismo y gana el campeonato. Y mantiene una cierta continuidad. Mirá si va a la selección y fracasa. El fracaso es del presidente de la AFA, que lo llamó. Porque seguro, ¿quién es Almirón? Seguro. No, todavía no tiene un nombre, no tiene una trayectoria. Entonces, digo... ¿usted qué dice, Pastorini, de lo que estoy comentando? No, está en otra cosa. Pastorini está no, con, no, porque con la paella. Yo lo veía que orejeaba para este lado, viste, de lejos. Porque quiere, pero no puede, porque está lejos con la paella. Ya llega. No está cerca del micrófono. ¿Entendés el concepto que estaba planteando? Sí, lo entiendo. ¿Qué quiere que te diga, Cacho? Lamentablemente el fútbol tiene estas cosas y... qué sé yo, capaz que tenés la suerte de que Sampaoli viene con una racha y pasa al frente. Y bueno, ojalá sea así. Yo te digo la verdad, me imagino a la selección en el Mundial de Rusia. No puedo pensar eso un Mundial seguro, también, con eso la seguro, calidad de jugadores que tenés. Perdernos un Mundial sería una locura. Ojo, pero... que hoy escuchaba que Sampaoli pasó del amor al odio en Sevilla. Pero ha hecho movimiento porque viste el Mudo Vázquez lo sacó y aparentemente era el mejor jugador. Pero pasó sobre todo por el pedido de Argentina y la nota que sacó. Antes, dice que ya de antes. Eso fue la dirigencia. De todas maneras, convengamos que el Sevilla no participaba en nada. No, por eso. Es como el Atlético Madrid cuando fue Simeone, se estaba por ir al descenso. Lo último importante o el Bilbao de Bielsa. El Sevilla, ¿no? ¿Cómo? Lo último importante del Sevilla, digo que fue Maradona y jugó 15 minutos. Sí, claro, sí. No. Pues con Bilardo. Con Bilardo. Sevilla no pueden decir nada. Pero no, yo digo. Puede decir, porque la verdad. A mí me suena desesperado ir a buscar a este tipo como el Mesías. Yo no lo veo como el Mesías. Bueno, pero acá el tal tema... vez porque no hay otro, pero claro. Yo a mí me hubiese gustado consultar dos o tres y ver qué me presenta dos o tres, yo, porque si no seguimos echar, lo mismo. Preferido vos, a Bielsa. Vos para echar a Bauza tenés que tener abrochado a alguien. Acá el problema son que estos tipos que ahora están echando a Bauza son los que le negaron los jugadores a Martino. Entonces es toda una pelota. Enorme, no, porque Angelici no le cedió a los jugadores a Martino cuando Martino necesitaba a los jugadores. Le hicieron una cama tremenda. Claro. Se tuvo que ir Martino. Traen a Bauza. Lo sacan a Bauza de lástima, porque por respeto al tipo le tenían que ver. Sí, igual lo ningunearon. Lo ningunearon porque estuvieron varios por respeto. Hace cuánto, 2 o 3 y vamos semanas, a buscar a Sampaoli. Audio que lo dejan salir a propósito. No, obvio. Vamos a buscar a este Sampaoli sin ver, yo qué sé. Ponete vos en tu casa, vas a cambiar la heladera. ¿Qué hace? ¿Ves 2 o 3 modelos de heladera? Yo, eso es lo que digo. No tenemos un proyecto, no tenemos a dónde vamos. Y Sampaoli, vamos todos con Sampaoli. Bueno, pero viste, no hay opción, es lo que tenemos, porque la AFA que sí tenemos es que tiene tampoco que haber es... opción. ¿Cómo Argentina no va a tener opción? No, yo tiene la, que haber, ¿sabes? Ir a buscar a otro, no ¿sabes sé dónde me quedo yo? Y no puedo salir de ahí, digo, o bueno, comparar ¿qué tipo, con otro? ¿Qué tipo se hace cargo de decir, bueno, yo lo saco a Agüero, saco a todos los amigos de Higuaín, como de Messi, como dicen, y me quedo afuera o pierdo y me la aguanto? Yo creo que el problema pasa por ahí, ¿eh? ¿Quién se hace cargo de decir, bueno, me la aguanto, yo me la aguanto, mira, lo he hecho hasta Messi, porque quiere jugar con los que quiere él y yo no quiero? Pero bueno, me quedo afuera, ¿y qué pasa? ¿Quién se hace cargo de eso? Sí, yo creo que el Cholo es el único que puede llegar a hacer eso, y por eso no quiere hacer nada, porque se va a tener que pelear con todo el mundo. Está bien, bueno, pero tampoco porque, te vuelvo a decir, si Bauza ganaba por goleada el otro día, se olvidaban que hacía 4 días con Chile, fue un asco. No, igual ya antes de ya para mí esto estaba cocinado. No, lo echaban. Antes de ir a Bolivia ya estaba cocinado que lo sacaban del medio al tipo. Fue a Bolivia, pero... Ahora, la verdad, el Chiqui Tapia dijo sí. Boludo, ¿por quién? ¿Lo dijo por Bauza o le dejaron salir a propósito el audio? No sé. Para que Bauza se dé cuenta de que no tenía oportunidades. Yo no puedo creer en nadie. No me juego por nadie. ¿Y de dónde viene la palabra boludo? Porque escuché una editorial. A ver. El boludo y el pelotudo, porque tiene que ver con el ejército argentino de la época de la conquista y demás. Y boludo eran los que iban adelante todo. Pero no iban adelante todo porque eran boludos. Por el término que... O sea, era porque lo mandaban y porque usaban la boleadora. Ah. Y atrás de ellos iban... Eran los primeros que se morían. Iban adelante los monos con 2 bolitas. Claro, pues eso los boludos. Eran los boludos, pero los boludos por las bolas que tiraban. No era porque eran unos boludos. Después uno dice, este va adelante de todo, es un boludo. Igual. Claro, después lo pero llaman. Pero es al revés el término. Y pelotudo era en la segunda fila. Que iban con unas pelotas más grandes que tiraban. Esos son los pelotudos. ¿Entendés? Claro, mira. Que eran los segundos que morían. Por eso, ¿qué hay peor que un boludo? Un pelotudo. Claro. O al revés. Claro. Esta es la conversación que más le interesa a Pastorini. Y el pero tipo está el tipo se le complicó con la paella. Y le sacaron las papas rústicas. Pero se aparte, le viste que es como que hay todo tipo de boludos. Sí, sí. Y hasta hay una canción, una balada de Gianfranco Pagliaro. ¿La querés escuchar? Dale. Dale. ¿Cómo se llama? Balada del boludo. Por mirar el otoño, perdí el tren del verano. Usaba el corazón en la corbata. Se subía una nube cuando todos bajaban. Su madre le decía, no mires las estrellas para abajo. No mires la lluvia desde arriba. No camines las calles con la cara que ensucias la camisa. No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja. No des la espalda al llanto. No vayas vestido de ventana. No compres ningún tilbury en desuso. Mira a tu primo, el recto, que duerme por las noches. Mira a tu tío, el justo, que almuerza y se sonríe. Mira a tu primo, el probo, puso un banco en el cielo. Tu cuñado, el astuto, que ahora alquila la lluvia. Tu otro primo, el sagaz, que es gerente en la luna. Tiene razón, mamá, dijo el boludo. Y se bebió una rosa. No seré más boludo. Y se bajó del viento. Seré astuto y saorí. Y dio vuelta una estrella para abajo. Y se metió en el subte. Y quedaron las gaviotas en el río. Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron, eres pobre, pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo. Y quemaba en las plazas las hojas que molestan en otoño. Y llegó fin de mes. Cobró su primer sueldo y se compró 5 minutos de volumen. Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron: has vuelto a ser boludo, boludo. Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo el mismo boludo siempre. Seguirás siendo un boludo siempre. Debes dejar de ser boludo, boludo. Y medio boludo, con esos 5 minutos de boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo un boludo para siempre. Y subió las escaleras para abajo. Hizo un hoyo en la tierra, miraba las estrellas. La gente le pisaba la cabeza, le gritaba: ¡boludo! Y él seguía mirando a través de los zapatos. Entonces vino un alegre y le dijo: ¡boludo alegre! Vino un pobre y le dijo: ¡pobre boludo! Vino un triste y le dijo: triste boludo. Vino un pastor protestante y le dijo: reverendo boludo. Vino un cura católico y le dijo: sacrosanto boludo. Vino un rabino judío y le dijo: judío boludo. Vino su madre y le dijo: hijo, no seas boludo. Vino una mujer de ojos azules y le dijo: te quiero. Bueno, señores, se va terminando hoy es charlas en el disco, porque la parrilla sigue cerrada con sus dos tapas y los implementos que está utilizando el cocinero, el chef, tampoco, son las paellas. Tampoco, Carlos, hay papa rústica. Y no hay papa rústica. Ojo. No sé cómo vamos a sobrevivir esta noche sin papa rústica. No sé, cómo no, pero lo veo bien, ¿eh? Lo bueno, único, Pastorini, le voy a criticar el arroz. Ya vení para la despedida, que estamos cerrando ya. Está terminando. ¿Qué, el doctor? ¿Tuvimos novedades del doctor? No, ¿querés llamarlo de nuevo? Pasar no, por... déjelo, el doctor conmigo tiene bandera verde, está perdonado, yo no le puedo achacar nada al doctor. No sé, Pastorini, viste que le quiere hacer juicio, todas las cosas que quiere hacer. A todo le quiere hacer juicio, a todo. Se agarró la onda del juicio, Pastorini. Quiere juicio público. Lugone, ¿puede dejar un lugar en la televisión? No. ¿Lo va a ocupar todo? Yo creo que debe tener temor de que alguien le ocupe la silla en la tele. ¿Viste cómo le decía? Aparte, no me gusta la silla vacía. En cualquier momento está con Mirta Legrand, acordate. No, seguro. Yo no sé si no estuvo. Ahora lo nombra como gran amigo a Cristian. Y sí, como ese gran amigo, mira el puesto que le dio. ¿Pero se lo dio o lo tenía él de antes? No, el puesto se lo dio a Cristian Redondo. Ah, bueno. No tenía ningún puesto en el gobierno de ningún tipo. Aparte, él estaba en otro partido político. Él estaba sí. En el GEN. Él militaba en el GEN con Margarita Stolbizer. Está bien que es cierto que Lugones. Pero bueno, Pastorini, ¿podés venir a despedirte? Lo veo que está con el hocico. Está un segundito, después abrís la pimienta. Está arrancando cosas con el hocico. Solo para hacer la despedida y cerramos después con un temita que habías pedido hace rato, Claudio, de sí. Seguridad Social. Bueno, dale, sí, me gusta. ¿No? Sí, sí, flor? Sí, bueno. Sí, de Nino Bravo. Nos vamos hoy. Y le va a gustar nos a vamos. Mi mamá que escuchaba Nino claro, Bravo. Claro, por eso Nino Bravo canta. No, Fabi. Un saludo a todos, felices Pascua para todos y que la pasen lindo. Gracias. Bueno. ¿Querés saludar? Felices Pascua para todos. Nos animó. Y bueno, hoy es la última cena, Pastorini. ¿Cómo es la última cena? ¿Por qué? Sí, hoy es el día de la última cena, ya se lo dije, se lavan los pies. Te rompe la pelota, ¿no? Bueno, saludos. Vale, yo tengo una pregunta para terminar. Si fuera la última cena, ¿qué comerías? Paella. Paella. ¿Vos qué comerías? Paella. La última cena porque no sé. Yo asado. Yo me cago que me debe el narigón. Otra no, la última cena, olvídate que no va a venir. ¿Para qué te lo va a pagar si la última? Claro, ya está. Bueno, nos vamos, sí. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. Lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañan.